¡Hola, pequeños! Esta es la canción de las formas. ¡Cantémoslo juntos! ¡Vamos! Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos tantas formas, la, la, la, la, la. Soy el cuadrado con cuatro lados. Son todos iguales, son todos iguales. Soy el cuadrado con cuatro lados, son todos iguales, y eso que soy yo. Somos las formas, la, la, la, la, la. Con tres lados, te hacen las puntitas, y eso que soy yo. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos amigas y somos las formas. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos las formas, la, la, la, la, la. Soy re rectángulo con cuatro lados, son todos iguales, son todos iguales. Soy el rectángulo con cuatro lados, son todos iguales, y eso que soy yo. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos las amigas y somos las formas. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos las amigas, la, la, la, la, la. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos las amigas y somos las formas. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos tantas formas, la, la, la, la, la. Soy el círculo, ángulos no tengo, lleno de sanitos. Soy el círculo, círculo soy yo. Ángulos no tengo, tengas de contacto, y eso que soy yo. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos amigas y somos las formas. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos amigas, la, la, la, la, la. Soy la estrella con cinco lados, en las puntitas. Soy la estrella, soy la estrella con cinco lados, desde las puntitas, viso que soy yo. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos las amigas y somos las formas. Somos las formas, la, la, la, la, la. Somos las amigas, la, la, la, la, la. Soy el corazón, símbolo del amor, tino de talento. Soy el corazón, soy el corazón, símbolo del amor, de no estar texto. Soy el corazón. Somos las formas, la, la, la.